Frecuencia abierta. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, queriendo ser puesta a punto contigo. Bueno, y hoy es un día donde se espera oficialmente el retorno al fútbol, porque esta noche los clubes van a votarle la fórmula al presidente de la AUF para que mañana se levante el paro y el jueves vuelva la actividad. Ya está fijada, de hecho, la actividad. El jueves a las 8 de la noche, Racing Nacional en el estadio. El viernes, único partido, Torque La Luz también en el estadio. El sábado, 3 partidos, Cerro Largo Fénix, Liverpool Wanderers y 18:30 en el campeón del siglo, el mejor partido de la fecha, que es Peñarol jugando con Defensor Sporting. El domingo tenemos Plaza Danubio, Boston River, Deportivo Maldonado y Cerro River Plate van a jugar la fecha número 4. Mucha gente se olvidó cómo estaba el campeonato, ¿no? La tabla anual, Peñarol primero, 49 puntos para Peñarol, 44 para Defensor y 43 para Nacional y Liverpool. Peñarol, si le gana a Defensor Sporting, le saca 8 puntos en la tabla anual, si será importante este partido para Peñarol. En el clausura, el que está primero es Boston River con 6, y después hay 5 equipos con 5 puntos. Defensor Sporting, La Luz, Peñarol, El Deportivo, Fénix y River Plate. Así que también es un partido muy importante por el clausura y por la tabla anual Peñarol-Defensor Sporting, que es el mejor partido de la fecha. Así que bueno, la expectativa del retorno de la actividad, que se confirme en estas horas todo lo político para que la gente vuelva al fútbol. Peñarol jugó con Boston River un amistoso, está recuperado Abel Hernández, pero no va a ser titular el fin de semana, va a jugar Neris en el centro de ataque. Nacional jugó y perdió con el Deportivo Maldonado un amistoso, y bueno, Nacional tiene que ganar, ¿no? Porque recuerden que antes del parate del fútbol, el presidente Nacional había ido a reunirse con Álvaro Gutiérrez y con los jugadores por aquel empate con Plaza Colonia, y Nacional no soporta otro mal resultado, en este caso con Racing el fin de semana. Así que bueno, a nivel local te diría que por ahí está un poco el tema del fútbol, Jorge, con la vuelta de la actividad, fecha número 4. Bien, ¿qué sensación tenés? ¿Que sale todo así, como lo imaginas, o que puede haber por allí algún cambio de último momento? Bueno, yo creo que los clubes van con la intención de levantar el paro, pero también van a buscar alguna alternativa ahí en un tema que los incomoda, que es el tema del fair play financiero. Yo creo que igual el paro se va a terminar levantando. Si no es hoy, será el miércoles en el Congreso, donde ahí Alonso tiene mayoría de voluntades como para que la resolución que él dio se termine votando. Igualmente, lo ideal es que los clubes del fútbol profesional sean hoy los que terminen levantando, pero como ahí hay una grieta y hay temas políticos, bueno, por lo menos pongo la duda arriba de la mesa, ¿no? Explícale un poquito a los oyentes en qué consiste el fair play financiero. Bueno, lo que se pretende, a ver, se está votando el aumento de salario para los jugadores de la B, sí. ¿Ah? Y los jugadores de la B también, dentro de las cosas que exigieron y que quieren, normal, es que en definitiva los jugadores puedan cobrar del 1 al 10 como cualquier trabajador, ¿ah? Que se pague en tiempo y forma, y que también se pague el salario completo, porque antes te pagaban el salario mínimo. Entonces, con el salario mínimo, bueno, vos tenías una parte del sueldo, pero no tenías todo el sueldo. Entonces te pagaron una parte. Entonces, lo que están buscando los jugadores es que se pague todo el salario completo. Para eso, el fair play financiero significa que los clubes tienen que tener las cuentas claras y cumplir con todo eso. Y no todos los clubes pueden estar pagando el salario completo, ni mucho menos del 1 al 10. Entonces, hay que ver ahí si se negocia alguna cosa diferente. Pero bueno, es parte de lo que se va a hablar esta noche. ¿Y es la AUF la que de alguna forma financia ese ajuste de salarios para los jugadores de la B? Sí, exacto, hasta que salga el estatuto final, que después se tienen que hacer cargo los clubes, ¿no? Pero en principio la AUF lo que le garantiza a los jugadores, como estaba este conflicto con los clubes, bueno, hasta el 2025 esa diferencia la paga la Asociación Uruguaya de Fútbol, que después se la va a descontar a los clubes de aportes que tiene que hacerle, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hace es financiar. Pero no es hacerse cargo. O sea, los clubes tienen que hacerse cargo de ese aumento como corresponde, ¿no? Bien. ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, después mucho fútbol internacional, varios uruguayos destacados. Otro gol de Luis Suárez que le permitió a Gremio empatar, es el octavo gol en el Brasil a Irao. Después hubo goles uruguayos en la MLS, Santiago Rodríguez le hizo un gol al equipo de Messi, también Facundo Torres volvió a convertir para Orlando, Jonathan Rodríguez en el América de México en el Clásico hizo un gol frente a Pumas, Álvaro Rodríguez, el delantero que jugó en la Sub-20, hizo un gol en el Real Madrid Castilla. Pero después hubo varios uruguayos destacados el fin de semana. Nico de la Cruz fue la figura de River para la victoria clásica. River 2-0 le ganó a Boca. O sea, el fútbol argentino tuvo una fecha de muchos clásicos, pocos goles, mucho 0-0. Te diría que los dos clásicos más atractivos fueron ganados por los visitantes. River que le ganó a Boca 2-0, Independiente que le ganó a Racing 2-0. Después 0-0 Colón Unión, 0-0 Estudiantes Gimnasia, 0-0 Talleres Belgrano. 1-1 San Lorenzo Huracán, 1-0 Rosario Central Newell's. Está primero Independiente en el fútbol argentino, dirigido por Carlos Tevez, pero un gran momento, reitero, de Nico de la Cruz en River. Después en la Premier jugó Pelistri 60 minutos como titular, pero perdió el Manchester United. Está el City primero, que perdió este fin de semana. En España, Valverde jugó 87 minutos en Real Madrid, que tomó la punta del campeonato, le ganó 3-0 al Girona. Gran victoria de Atlético de Madrid, 3-2 con el Cádiz. José Manuel Jiménez jugó la última media hora. Hay que recordar que esta semana tenemos Premier, entonces los jugadores también, algunos van alternando titularidad y banco de suplentes, porque bueno, para que no se carguen demasiado. Le pasó a Araujo el viernes que no jugó en el partido de Barcelona, porque bueno, tiene partido de Champions esta semana y va a jugar ese partido de Champions. Y le pasó a Josema, que ayer estuvo en el banco y Atlético Madrid terminó ganando, después jugó la última media hora. En Italia hoy juega la Fiorentina con el Cagliari, el equipo de Nathan Hernández. Matías Olivera jugó 90 minutos en el Napoli. Vecino jugó 25 minutos en la Lazio, que perdió con el Milan. Y bueno, nos vamos acercando también, Jorge, a los partidos de Uruguay. Claro. Este fin de semana, sobre el fin de semana, vamos a tener la lista de la selección, porque Bielsa va a esperar a los partidos del viernes, sábado y domingo, y ahí da la lista, porque ya el lunes se encuentran en Barranquilla. O sea, a partir del lunes empiezan a llegar los jugadores a Colombia para entrenar de lunes a jueves, previo a jugar el jueves el partido con Colombia, donde vamos a estar ahí en Barranquilla para el partido Colombia-Uruguay el otro jueves de la semana que viene. Pero ya el fin de semana vamos a saber qué jugadores están convocados y van a ir viajando para ya el lunes empezar los trabajos en Colombia mismo. ¿A qué hora es el partido del jueves, te acuerdas? Sí, el jueves es 15:30 de Colombia, 15:30 de Barranquilla, lo digo esto por la temperatura, 17:30 de Uruguay. O sea, jueves 12, 17:30 de Uruguay el partido con Colombia, y después, bueno, vuelve la selección a Montevideo, un vuelo charter, y jugamos el otro martes contra Brasil, martes 17, 21 horas con Brasil. Van a bajar el precio de las entradas, todavía no son oficiales, pero ya te adelanto que van a bajar entre un 15 y un 20% de las entradas para el partido con Brasil. Volviendo un poquito atrás en lo que tiene que ver con el clásico argentino, Cavani no entró como titular por razones técnicas o porque era uno de los jugadores que el técnico de Boca estaba de alguna forma reservando para el partido con Palmeiras. Puso todos suplentes Boca con Palmeiras, menos el arquero Chiquito Romero, pues fueron todos suplentes, y Cavani lo están cuidando para la revancha. Boca priorizó la revancha con Palmeiras y bueno, jugó el clásico con suplentes y así le fue. Terminó perdiendo 2-0. Las revanchas son esta semana, ¿verdad? Son esta semana y bueno, el jueves Boca tiene que ir a Palmeiras a bueno, ver si puede pasar. Fíjate que en caso de perder la clasificación, ya te digo que está en duda la continuidad del técnico Almirón, porque perdió el clásico, porque no está arriba en el fútbol argentino y porque bueno, más allá de hacer una Libertadores que ha ido avanzando, a Boca le ha costado mucho ganar y hacer goles, ¿no? Es un equipo que no juega bien Boca. Y bueno, Cavani ayer entró, le anularon un gol por una milimétrica posición adelantada, porque la verdad que fue recontra fina, pero definía bien Cavani esa jugada. Pero bueno, no jugó simplemente por precaución, fue titular el uruguayo Saracchi en el lateral izquierdo. ¿Qué más te queda por ahí pendiente, a ver? No, simplemente creo que ahí toqué los temas del fútbol más importantes que hay, así que bueno, por ahí está la situación. Simplemente esta semana también terminan su participación en el Mundial de Rugby y los Teros, jugando el último partido el jueves con los All Blacks en horas de la tarde. Volvemos a encontrarnos el viernes, a ver cómo... Un placer, ojalá ya con el análisis de lo que pasó entre Racing y Nacional y la previa del fin de semana. Bárbaro, bárbaro, gracias. Abrazo gracias. Grande, buena semana. Saludos. Chau, Fede. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.